Corría el año de 1892. Para entonces, Porfirio Díaz estaba a punto de comenzar su cuarto periodo consecutivo en el gobierno. Desde su llegada al poder en 1877, Díaz consolidó su autoridad mediante diferentes instrumentos de represión y pactos de fidelidad entre sus partidarios. El sostén más importante de la dictadura fue el ejército. No obstante, esta institución no era el único medio de control ni el peor de todos. Cada instrumento represivo al servicio del general tenía ciertas características que lo hacían único, despreciable y aterrador. El ejército sirvió principalmente para reprimir las insurrecciones populares dirigidas contra el gobierno. La guerra contra los yaquis significó un vil genocidio orquestado por el gobierno y ejecutado a manos de la milicia. Por otro lado, en varias partes de la República, el gobierno contaba con una policía secreta, además de agentes pagados conocidos como la Cordada. La Cordada vigilaba sigilosamente a los disidentes políticos con el fin de asesinarlos o ponerlos en prisión. La policía regular, por su parte, estaba lejos de cumplir con su función principal, que era resguardar el orden y proteger a la población. Por el contrario, esta servía a menudo para apresar vagos, ebrios, desempleados, pobres o delincuentes para después venderlos como esclavos en las haciendas de Yucatán y Oaxaca. De igual forma, en las provincias alejadas del bullicio citadino, la mayoría de los terratenientes tenían bajo su jurisdicción a guardias privados conocidos como los rurales. Los rurales tenían un poder absoluto y a menudo se encargaban de ajustar cuentas con los deudores de sus patrones sin que fueran penalizados por las autoridades locales. Por si fuera poco, la ley Fuga, creada por Porfirio Díaz, se decretó como una medida especial para los criminales que intentasen escapar de la justicia. Sin embargo, casi siempre esta opción se utilizó para reducir el número de convictos en las prisiones o cuando era necesario desaparecer a alguien inmediatamente. Como consecuencia de aquella situación tan hostil, en ocasiones ocurrían rebeliones populares cuya importancia no trascendía lo suficiente a falta de organización y objetivos bien definidos. Además, la respuesta del gobierno era inmediata y sangrienta. Por consiguiente, muchos trabajadores del campo y la ciudad no tuvieron más opción que resignarse a soportar el infierno sobre sus espaldas. Durante algún tiempo, el pueblo mexicano aceptó mansamente su condición de esclavo. El gobierno los reprimía y los comerciantes los explotaban hasta la muerte. La situación de aquel tiempo beneficiaba tanto a los inversionistas que incluso se llegó a decir que México era madre de los extranjeros y madrastra de los mexicanos. John Kenneth Turner, periodista norteamericano, realizó un viaje por México junto a Gutiérrez de Lara, colaborador magonista. Su objetivo principal era documentar las condiciones de vida en México. Su viaje fue financiado por diferentes personajes y organizaciones, entre las que se encontraba la Federación de Mineros del Oeste, mejor conocida como la WFL por sus siglas en inglés. Turner viajó a México incitado por los relatos de los hermanos Magón sobre las condiciones de esclavitud que existían en México. Turner se hizo pasar por un prominente inversionista y muy pronto conoció los peores lugares donde morían miles de personas diariamente. Estos lugares eran bien conocidos por la población, y a él llegaban delincuentes, desertores del ejército, deudores, vagos o cualquier otro desdichado. En realidad, cualquiera podía correr la desgracia de ser enviado a estos lugares. Turner escribió varios artículos que denunciaron la forma vil en que eran capturadas miles de personas, engañados bajo promesas de salarios bien pagados. La mayoría de estos hombres eran secuestrados y obligados a firmar contratos de trabajo por uno o más años. Kenneth Turner También delató la forma brutal y descarada con la que actuaban los jefes políticos de cada estado de la República bajo el consentimiento de don Porfirio. Gracias a la fraternal pluma de este periodista, miles de norteamericanos inmersos en el movimiento obrero de su país apoyaron directa o indirectamente la rebeldía del pueblo mexicano, sobre todo la causa del Partido Liberal Mexicano. Atrás quedó la fiesta de conquista, 5 siglos de infamias y garrote, con el alba de enero a campanadas, se levantan las voces pisoteadas, miserias y dolor fue aquí la vida, engaños y promesas la respuesta. Llegaron a dudar si alma tenía, siempre se olvidaron que existía. Gloria a los que rompen el silencio, gloria a los espejos de mi alma, gloria a los que simbran la conciencia, gloria a los que acaban la inocencia. Siempre fueron las balas para abajo, la muerte se hizo amiga de mi angustia, pero ahora que las balas toman vuelo, de violencia me acusan con el cielo. ¿Quién viene a comprenderme disparando? ¿Quién le pone sendero a mi camino? ¿Quién da como remedio la paciencia? ¿Quién ofrece la paz como sentencia? Gloria a los que rompen el silencio, gloria a los espejos de mi alma, gloria a los que siembran la conciencia, gloria a los que acaban la inocencia. Selva, en el mar, en la montaña, los rencores de siglos no se calman, todo México funde en un abrazo la esperanza vital de sus hermanos. Bienvenida la paz y la justicia, no la paz y el silencio del sepulcro. Bienvenida la paz que dignifique el pasado, el presente y el futuro. Gloria a los que rompen el silencio, gloria a los espejos de mi alma, gloria a los que simbran la conciencia, gloria a los que acaban la inocencia. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Thank you. A finales de 1800, la familia Flores Magón se estableció en la Ciudad de México con el objetivo de brindar mejores condiciones de vida y educación a sus tres hijos, Jesús, Enrique y Ricardo. Los ideales de esta familia tenían hondas raíces en pro de la justicia. Don Teodoro Flores fue un gallardo militar que defendió los ideales juaristas durante la Guerra de Reforma. Así pues, el padre de los Magón era como una reliquia viviente de aquella batalla épica. La influencia de Don Teodoro fue fundamental en el pensamiento de los hermanos Magón, quienes demostraron un gran amor y entrega por la libertad hasta el final de sus días. El pensamiento magonista tuvo tres etapas importantes a lo largo de su existencia. En su primera fase, los Magón intentaron regenerar el sistema de justicia a través de medios legales y pacíficos. Se hicieron fuertes críticas contra el abuso de poder, así como lúcidas incitaciones para no dejar que la Constitución del 57 se convirtiera en documento muerto, cuya única función fuese decorar las oficinas gubernamentales. A través del periódico El Demócrata y El Hijo del Aguizote, Ricardo sacudió la apatía de los hombres con una maestría impresionante en el dominio del lenguaje. En uno de estos artículos escribió: la misión del juez es sagrada. Del juez depende en gran parte la moralización de las sociedades, y por lo tanto, el encargado de desempeñar esa magistratura debe ser hombre probo y justiciero. Nada repugna más que el juez desvergonzado que vende la justicia y trafica con ella. De la recta aplicación de la ley en México dependerá que no prospere en nuestro suelo la semilla de las doctrinas disolventes. Para el pobre, el juez es objeto de odio, es el azote, el verdugo que transforma en vehículos de tortura los preceptos legales, el que se befa de la dignidad personal, para arrojar el bagazo humano en el pudridero de las prisiones. Para él, no es el magistrado el sacerdote encargado de purgar el cuerpo social de los males de que adolece, y que, lleno de sabiduría, procura conservar los miembros útiles y aislar los corrompidos. Para él es el dios preñado de odio y dispuesto a ejercer venganza, un dios sanguinario que todo lo puede, puesto que es Dios. Para remediar esas ideas de las multitudes, no hay más que un camino, sencillo para los jueces honrados, erizado de dificultades para los venales: cumplir con su deber. Cuando en nuestra patria todos los jueces cumplan con su deber, se habrá dado un gran paso hacia la civilización. Mientras no sea así, mientras en el transcurso de la vida encontremos jueces que todo lo subordinen a su pasión y para los que la ley es miga de pan susceptible de tomar la forma que se desee, de nada vale nuestro aparatoso progreso material, que no tiene un pedestal en que descanse la justicia.